Abelito, que soy pobre y no tengo nada. Me critican Abelito, que soy pobre y no tengo nada. Ay, si la vida se comprara, yo compraría mi pedacito. Ay, si la vida se comprara, yo compraría mi pedacito. Si la vida se comprara, no la venden ni en la tierra ni en el cielo. Si la vida se comprara, no la venden ni en la tierra ni en el cielo. Hay muchos ricos que trabajan, ellos no gozan su dinero. Hay muchos ricos que trabajan, ellos no gozan su dinero. Por eso Abel Antonio el Negro, él se divierte en la parranda, pensando en que mañana muero y si dejo plata no me llevo nada. Abelito, si la vida se comprara, como le dice Abelito, ahí todo el mundo trabajara y compraría su pedacito. Ahí todo el mundo trabajara y compraría su pedacito. Y no gozan su dinero. Le queda un cupito en el cementerio y una hermosa quinta en la eternidad. Es que trabaje y no goce su dinero, después de muerto que se va a llevar. Por eso es que Abel Antonio el Negro, hombre, no deja de parrandear, pensando en que mañana me muero y si dejo plata no me llevo nada.